Van a escuchar Kakú capítulo 41, el misterio de las cuatro bestias que tú has visto. Predicado el domingo 21 de enero de 2007, en Anyama, cerca de Abiyán, Costa de Marfil. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú 41, le misterio de cuatro bestias que tú has visto. Kakú capítulo 41, el misterio de las cuatro bestias que tú has visto. Estamos asistiendo de nuevo a otra fase de la astucia de Satanás. Ahora tres personas, entre las que están dos profetas, que afirman que Kakú Philip será verdaderamente el profeta mensajero de Mateo 25:6, pero solamente su tiempo ha pasado, porque ya no estamos en la fase del clamor, sino en la fase del aceite. Las vírgenes han acabado con el clamor. Ellas deben buscar el aceite en reserva. El ministerio de Gai está acabado. Dios ha terminado de hablar por Kakú Philip. No es fácil para nosotros oír tales cosas de alguien que cree que el mensaje es verdadero. Pero no estemos turbados. Es una debilidad. Solamente que los que tienen tales pensamientos sepan que este es un viejo demonio. Cuando Coré y Datán y Abiram tuvieron ganas de aparentar, fue eso lo que dijeron de Moisés, sobre todo cuando Moisés tomó una mujer etíope. Pero hermanos, estén serenos. No puede recibir un hombre, sino lo que le ha sido dado del cielo. Y si alguien debe estar en el sitio de David, no será Absalón ni Adonías. La congregación dice, amén. Bien. Una vez más, quisiera decir cosas extrañas esta mañana, y si alguien ha dicho eso una vez en alguna parte, yo no sé. Y si un hermano o una hermana no ha entendido este mensaje, que tenga la humildad para preguntar a un hermano o su pastor. Leamos ahora Daniel 2, versículo 35, al fin de la interpretación de la visión que Dios le concedió a Nabucodonosor. Cuando esa piedra golpeó la estatua y la desmenuzó, la Biblia dice que, leamos esto ahora, entonces fueron desmenuzados juntos el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de la era de verano, y se los llevó el viento, y no se encontró ningún lugar para ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Amén. Pongan bien atención a la última parte de este versículo. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Quisiera predicar esta mañana sobre el tema, el misterio de las cuatro bestias que tú has visto. Hablaré también de otros dos capítulos del libro de Daniel. Primero Daniel 7, donde se hablan de estas cuatro fieras que son el león, el oso, el leopardo y una cuarta bestia sin nombre. Y este sueño de Daniel está entre el de la estatua inmensa que fue molida y el capítulo 8. Allí, donde se habla de un morueco, que es la segunda bestia, porque es el imperio medo y persa, como lo dice Daniel 8, versículo 20. Luego se habla de un macho cabrío, que es la tercera bestia, es decir, el Javán, que es el imperio mundial griego. Pero antes de eso, ¿cuál es esa piedra la que quebró la estatua? Es de esa piedra de la que querría hablar primero. ¿De dónde viene esa piedra? ¿Desde cuándo esa piedra dejó el cielo? ¿A qué iba destinada esa piedra? Aquí, en Daniel 2, esa piedra salió a escena cuando se acabó el tiempo de corrupción asignado a esa estatua inmensa, es decir, después que fueron manifestados los cuatro grandes imperios sobre la tierra. Y después que fue quebrada la estatua inmensa, que es su símbolo, la Biblia dice que esa piedra blanca se volvió una gran montaña, fue cubierta con una montaña que había procedido de ella y que se volvió inmensa y llenó toda la superficie de la tierra. Amén. Y esta montaña se volvió la matriz de la piedra blanca. Y no existió nada sobre la tierra sino esa piedra blanca y la montaña que la lleva en su seno. Así, esta piedra quedó la misma piedra de la revelación profética que era, pero esta vez fue colocada en una montaña. Amén. Ahora bien, aquí, el profeta Daniel indicó que la cabeza de oro era el imperio babilónico del que Nabucodonosor era el jefe, y el pecho y el brazo de plata son el imperio medo y persa, y el vientre y los muslos de bronce son el imperio mundial griego, y los dos pies son el imperio romano. Esos son acontecimientos cuyo cumplimiento ya había comenzado sobre la tierra. Pero en cuanto a la gran visión que tuvo Daniel en el capítulo 8, la Biblia dice que ahí, esta gran visión, que es en un sentido la del capítulo 7, cuyas figuras eran imágenes existentes como en Apocalipsis, donde fue el caso de ciertos siete mensajes a siete congregaciones de Asia que tendrán su cumplimiento profético a finales de los tiempos. Ahí, respecto a estas cartas, a las siete congregaciones que pertenecen a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ni siquiera lo ha anunciado la Biblia, sin embargo hemos visto que ellas contenían señales proféticas para la Iglesia de las Naciones. Pero en cuanto a las cuatro bestias de Daniel 7 y a las otras cuatro bestias de Daniel 8, la Biblia afirma que su cumplimiento es para el tiempo del fin. Amén. Leamos esto en Daniel 8, versículo 15 al 17. Y acaeció que, después que yo, Daniel, vi la visión, busqué su entendimiento, y he aquí, como la apariencia de un hombre se puso delante de mí, y oí la voz de un hombre en medio del ulai, y él gritó y dijo: Gabriel, dale a entender a este la visión. Y vino cerca del lugar donde yo estaba, y cuando vino me asombré y caí sobre mi rostro, y él me dijo: Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Amén. Él dice, hijo de hombre, es decir, profeta, solo entiende que la visión es para el tiempo del fin. Así, las cuatro bestias de Daniel 7 y de Daniel 8 no son el imperio babilónico, ni el imperio medo y persa, ni el imperio mundial griego, ni la Roma pagana, pero su cumplimiento es para el tiempo del fin. Amén. Daniel 7, versículo 17 al 18 dice, estas grandes bestias, las cuales son cuatro reyes son, que se levantarán de la tierra, y los santos de los lugares altísimos recibirán el reino, y poseerán el reino para siempre, y por los siglos de los siglos. ¿Ven? Que sea en el capítulo 7 como en el capítulo 8 de Daniel, observamos que justo después de estas cuatro bestias, los santos que salen a escena reciben la realeza y la dominación para siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Sin embargo, la cosa más importante que yo quisiera hacer notar es el hecho de que el cumplimiento de estas visiones es para el tiempo del fin. Así, no es en el tiempo de Nabucodonosor o del Antiguo Testamento que hay que buscar el cumplimiento de estas visiones, pero a finales de los tiempos. Ahora también es la manifestación del Señor Jesucristo, encarnado para nuestra redención, la que marca y anuncia el comienzo del fin de los tiempos. Y es a partir del Señor Jesucristo que hace falta buscar la manifestación de la primera bestia de Daniel 7 y Daniel 8. La congregación dice, amén. Bien, ¿cuántos saben y creen que Babilonia de la que hablan Apocalipsis 17 y 18 no es la Babilonia de Nimrod en el Génesis, ni la Babilonia de Nabucodonosor en medio de la Biblia, sino que se trata de la Iglesia Católica Romana? La congregación dice, amén. Y la Biblia dice que esta primera bestia fue puesta sobre sus pies como un hombre, y un corazón de hombre le fue dado y se portó como una nación con un estado, teniendo un estatuto de estado con embajadores. La congregación dice, amén. Y si ustedes creen que la Iglesia Católica es la primera bestia de Daniel 7 y 8, es decir, la imagen de Babilonia a finales de los tiempos, entonces no es detrás de la Iglesia Católica, es decir, antes de la Iglesia Católica, que hay que buscar las otras tres bestias. La congregación dice, amén. Y si esta primera bestia a finales de los tiempos es religiosa, entonces las otras tres bestias son también religiosas. Y si esta bestia a finales de los tiempos es una iglesia-imperio, entonces las otras tres que vendrán después de ella serán también unas iglesias-imperios. La congregación dice, amén. y después de los versículos 15, 16 y 17 de Daniel 8. El versículo 26 dice: y la visión de la tarde y la mañana, que fue dicha, es verdadera. Y tú, guarda la visión, porque ella es para muchos días. Amén. Y la historia de la iglesia y el clamor de medianoche revelan cuatro fases, cuatro etapas del cristianismo. ¿Ven? Cuatro imperios religiosos, de los que el primero es el catolicismo, y otros tres imperios religiosos, que son la bestia nacida del protestantismo, cuyos principales cuernos son la iglesia luterana, la iglesia calvinista, la iglesia zwingliana, la iglesia anglicana, la iglesia metodista, la iglesia anabaptista y el comienzo de la iglesia bautista. Y este protestantismo salvaje es el carnero de Daniel 8. Y el carnero es la forma avanzada del cordero, y los sacerdotes no lo necesitan más para el sacrificio de un olor agradable al Señor. Y el carnero es, pues, una progresión del cordero. Es de la posteridad del cordero, es decir, la posteridad de los que salieron bajo el becerro de Apocalipsis 4, versículo 7. El carnero es la forma avanzada, y ahora salvaje, de verdaderos corderos de Dios, que fueron Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Hus, Juan Wycliffe, Juan Wesley y todos los que creyeron en ellos y fueron sus discípulos. Aunque los metodistas o luteranos de hoy no lo sepan, su fe enseña que la voluntad de Dios es creer en aquel que Él ha enviado. Pero solo es una fe envejecida, como el carnero ante el cordero. La congregación dice: amén. Y después del morueco viene el macho cabrío, que es el conjunto de los movimientos evangélicos, el conjunto de las iglesias evangélicas, animales salvajes, hijos puros del diablo. Lo que creen jamás fue una vez la palabra de Dios. Los que son sus padres jamás fueron mensajeros auténticos de Dios. Son machos cabríos, animales puramente salvajes. Han nacido de la teología y la adivinación y han crecido bajo la potencia de demonios que siempre han creído que son el Espíritu Santo verdadero y no lo son. Esto es lo que son todas estas iglesias evangélicas o a carácter evangélico o aunque proceden de la obra de un hombre que actúa aparte del clamor de medianoche. Cuando alguien dice: soy de la iglesia cuadrangular, entonces es un macho cabrío. Soy del ministerio Meros, Mieva, Meda, Mievi o de tal o cual ministerio evangélico, internacional o profético. Entonces es un macho cabrío. Soy mormón, soy testigo de Jehová. Entonces es un macho cabrío. Soy del ministerio evangélico tal. Entonces es un macho cabrío. Si alguien está delante de ustedes, poco importa lo que es para ustedes en la carne, tan pronto como dice: soy de la iglesia evangélica tal o cual. Entonces, hermanos, sepan que tienen enfrente de ustedes un macho cabrío velludo. La congregación dice: amén. Todo lo que tienen es un celo y una potencia demoníaca. Y fue lo que hizo el macho cabrío, y nunca hubo una bestia tan poderosa como ella. Y durante muchos años, cuando el hermano Joseph estaba en la iglesia bautista Obras y Misiones, mientras que su esperanza por la salvación descansaba en esta iglesia que estimaba por encima de cualquier otra iglesia, durante el culto, vio en una visión, dice: mientras estaba sentado en la iglesia, vi que unos machos cabríos vigilaban la entrada de la iglesia. Miré el otro lado y unos machos cabríos vigilaban también la puerta. Cualquier hombre dirá que Tommy Osborne, Benny Hinn, Reinhard Bonnke, Morris Cerullo, Yonggi Cho, Watchman Nee o Billy Graham es más espiritual que un metodista cualquiera. Sin embargo, en ojos de Dios no es el caso. Y en el Antiguo Testamento, cuando ofrecían machos cabríos en sacrificio, entre los becerros y los carneros, esto no era para una ofrenda agradable al Señor, pero era sobre todo para la expiación, porque el pueblo actuó como machos cabríos. Y por otro lado, este sacrificio simbolizaba la posteridad de los machos cabríos entre el pueblo. La congregación dice: amén. Bien, veamos ahora el protestantismo. Observen, pues, algo muy importante. Primero, en el capítulo 7 de Daniel, la Biblia habla primero de un león, que es el imperio babilónico, es decir, el catolicismo. Luego de un oso, que es el protestantismo. Luego de un leopardo, que es el conjunto de los movimientos evangélicos, con la fuerza y la potencia por las que él va a conquistar la tierra. Luego de una cuarta bestia sin nombre, que es el conjunto de los branamistas. Y esta cuarta bestia profería grandes cosas, y uno de sus cuernos tenía ojos de hombre, es decir, mucho conocimiento, según lo que está predicho también en Daniel 12, versículo 4. Amén. Ustedes y yo no sabíamos por qué el mensaje estaba como dirigido contra los branamistas en unas predicaciones, pero hoy comprendemos que las cosas deberían ser así, porque siendo la cabeza de oro el imperio babilónico católico de Apocalipsis 17, los pies de hierro y de barro tendrían que ser la bestia sin nombre, y era esta bestia sin nombre la que la piedra debía golpear primero. La congregación dice, amén. Y después de esta cuarta bestia, no vendrá bestia ni corrupción, y los santos de los lugares altísimos, sentados en los lugares celestiales, por encima de todas teologías, por encima de todas seducciones y por encima de todos espíritus santos de iglesias, poseerán el reino para siempre. Esos santos poseerán la tierra para siempre y por los siglos de los siglos, porque en ellos se encuentra ahora la interpretación de la piedra blanca que golpeó esta religión inmensa llamada cristianismo. La congregación dice, amén. Y en el tiempo del profeta William Branham, un pastor eminente cuyo nombre es Junior Jackson, tuvo un sueño de primera importancia. Voy a leer esto en Señor, ¿es esta la señal del fin? Y por donde el agua había bajado, la misma agua había cortado figuras o palabras en la piedra. Y usted estaba allí interpretando eso que estaba escrito en las piedras. Estábamos parados juntos allí, escuchándole a usted, mientras interpretaba esa escritura misteriosa en esas piedras, en aquel cerro. Luego usted agarró algo, como del aire, algo así como una palanca de hierro. ¿Cómo lo hizo usted? No lo sé. Pero usted golpeó la cima de ese cerro, le pasó esa palanca y así levantó toda la corona del cerro. Y eso estaba en la forma de una pirámide. Y usted allí levantó la corona del cerro. Debajo de aquello había piedra blanca, granito. Y usted dijo, fíjense en esto. Amén. Y siempre en el sueño William Branham dijo a todos los predicadores que se acercaran, y cuando subieron todos, William Branham les dijo que guardaran las miradas sobre esa piedra blanca sin carácter, inscripción o escritura arriba. Y Junior Jackson dice que mientras que los predicadores miraban, William Branham se deslizó de lado y se marchó hacia el oeste. Y entonces los predicadores comenzaron a ir cada uno en su dirección. Dice que algunos se fueron en esta dirección, otros en aquella dirección, y otros en otra dirección. Y fue lo que pasó realmente en el cristianismo. La congregación dice, amén. Ahora, ¿por qué William Branham cortó la cima de esta pirámide? A causa de esta estatua inmensa levantada de nuevo bajo el nombre de cristianismo. Y William Branham cortó simplemente la cima y vio esa piedra blanca sin inscripción, pero en cuanto a la interpretación, sería otro personaje quien vendría después de él. La congregación dice, amén. ¿Por qué Dios no le permitió a William Branham interpretar esa piedra blanca que es el idioma desconocido? Es porque su propia posteridad iba a volverse la cuarta bestia que es el branamismo. La congregación dice, amén. Bien, sigamos observando este capítulo 8 de Daniel. La Biblia habla de un morrueco que es la segunda bestia, luego de un macho cabrío, que es la tercera bestia, luego de la cuarta bestia sin nombre, que tiene muchos conocimientos y oye enigmas, es decir, misterios. Pero retengan que la bestia más poderosa es la tercera bestia, que es el macho cabrío, es decir, el conjunto de las iglesias evangélicas. Y he aquí lo que dice la Biblia tocante a esta tercera bestia de Daniel 8. Y estando yo considerando, y he aquí, un macho cabrío venía del poniente sobre la faz de toda la tierra. ¿Ven? Esta bestia viene del poniente, es decir, de América. En América fue donde empezó el movimiento evangélico. Esta bestia es el movimiento evangélico. ¿Y cuál es este católico que se puede parar delante de esta bestia? ¿Cuál es este metodista, luterano o nazareno, que se puede parar delante de este movimiento, delante del cual están unos gigantes como Tommy Osborne, Benny Hinn, Reinhard Bonnke, Morris Cerullo, Yonggi Cho, Watchman Nee, Billy Graham? Y esos son los transgresores que llenan la medida delante del rostro del Dios Todopoderoso. La congregación dice, amén. En cuanto a esta cuarta bestia sin ala y sin nombre, no tuvo ella ninguna influencia aparte de los ojos sobre su cuerno y sus dientes de hierro para moler a todo católico, protestante o evangélico que caería entre sus manos, y la Biblia dice que tenía las uñas de bronce. Esto es lo que son los branamistas. ¿Ven? Daniel 7, versículo 23 dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los reinos. Y el branamismo. Esta cuarta bestia tenía, por cierto, dientes de hierro y una boca que profería grandes cosas, pero la Biblia no dice en ninguna parte que el imperio branamista tendrá una influencia cualquiera delante de las tres primeras bestias, que son la Iglesia Católica, el protestantismo y el conjunto de las iglesias evangélicas. ¿Y qué representan unos pies de hierro y de barro delante de unos muslos de bronce? Y lo notable es que la Biblia dice que esta cuarta bestia sin nombre no tuvo larga vida cuando de repente la piedra blanca la golpeó y la quebró sin mano. La congregación dice, amén. Y después de esta cuarta bestia viene el pueblo de los santos. La Biblia dice, estas grandes bestias, las cuales son cuatro, cuatro reinos son, que se levantarán de la tierra, y los santos de los lugares altísimos recibirán el reino, y poseerán el reino para siempre y por los siglos de los siglos. Con la palabra aplastarán y dominarán a los católicos, protestantes, evangélicos y branamistas para siempre y por los siglos de los siglos. La Biblia dice en Daniel 2, versículo 44, y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos establecerá un reino que jamás será destruido, y no será dejado a otro pueblo este reino. Desmenuzará y destruirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. La congregación dice, amén. Ven, cuando sean manifestadas estas cuatro bestias sobre la tierra, el Dios de los cielos establecerá él mismo una realeza de la palabra sobre la tierra, y esta realeza nunca más será dejada a otro pueblo. La congregación dice, amén. Este será un retorno a la dirección de Dios por un profeta mensajero vivo. Este pueblo siempre andará con un profeta vivo, y cuando su profeta no esté sobre la tierra, va a llorar a Dios y él enviará a otro profeta. Los católicos, protestantes, evangélicos y branamistas andarán a través de los hombres, pero el pueblo de Dios siempre andará por un profeta mensajero vivo sobre la tierra. La congregación dice, amén. La Biblia no dice que se levantará o que Dios suscitará, sino que el Dios de los cielos establecerá una realeza sobre la tierra. Esta será su propia realeza, porque nunca más un Espíritu Santo católico, protestante, evangélico o branamista les seducirá. La congregación dice, amén. Que sea por un matrimonio o por un muerto, nunca más atravesarán la puerta de un templo católico, protestante, evangélico o branamista. La congregación dice, amén. Nunca más leerán en un libro evangélico o en una falsa versión de la Biblia. Nunca más escucharán la grabación de un canto, un testimonio o una predicación evangélica. La congregación dice, amén. Aquí sobre la tierra, podemos comer con ellos, dormir con ellos, tomar el mismo vehículo que ellos, pero viene la hora cuando nunca más nos vean, porque la separación que trae la palabra es una separación eterna. Y en virtud de Apocalipsis 12, 14, ya se efectuó la separación del alma, y solo esperamos la separación del cuerpo. La congregación dice, amén. Al principio, Dios llevó a su pueblo por un profeta. Moisés era profeta, Josué era profeta. Fue siempre profetas hasta Samuel. E Israel quería un hombre, un pastor, un reverendo, un obispo, y Dios les dio esto, Sin embargo, a finales de los tiempos, el pueblo de Dios, el pueblo de los lugares altísimos, recibe un profeta de Dios, y ese pueblo nunca pedirá caminar sin un profeta mensajero sobre la tierra. Nunca un apóstol les llevará, nunca un profeta de iglesia les llevará, nunca un evangelista o un maestro o un pastor les llevará, pero siempre andarán por un profeta mensajero vivo que tiene un llamamiento profético, que tiene una comisión profética y que tiene un mensaje profético. Así es de la verdadera voluntad de Dios. La congregación dice: Amén. Y por un profeta hizo subir Jehová a Israel fuera de Egipto, y por un profeta Israel fue guardado. Josafat tenía esta revelación y lo dijo a Israel: Oh tú Israel, cree en Dios y cree en sus profetas. La congregación dice: Amén. La Biblia es el libro de los profetas. A causa de los escogidos, Dios siempre ha enviado los profetas sobre la tierra y para los escogidos. Dios siempre enviará profetas sobre la tierra hasta que llegue el rapto. Y el que puede entender, entienda. Acaban de escuchar Kakú capítulo 41, el misterio de las cuatro bestias que tú has visto. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.